así con esa ambientación musical perteneciente a la película Distrito 9, comenzamos una nueva edición de sinaudiencia.com. Esta tarde es un programa un poco, podríamos decir, de urgencia. Nuestro compañero Jordi tenía motivos laborales que le han impedido venir al programa en directo hoy, pero en directo está con vosotros el que os habla, Javi. Y también tenemos en la mesa de invitados a Nacho de Lethal Ace. Muy buenas tardes, hola, Nacho. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, se ha movido el banquillo El banquillo, ya sabes que siempre te puede dar una oportunidad en un momento dado. Estaba calentando, por si acaso. Pero bueno, ya al saludo a la audiencia de Sin Audiencia, valga la redundancia. Por supuesto. Y digo que, bueno, yo no, aunque no soy un experto en cine, estaremos aquí de carabina de Javi, que les hablará ya de los estrenos y demás cosas de cine de actualidad. Por supuesto, y además con actualidad que pasa por algún que otro estreno importante esta semana, más que importante podríamos decir mediático, ¿no? Que es esa peli de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos, Inglorious Bastards, para la gente, digamos, anglosajona. Pero yo, antes de comentar los estrenos, quería hacer una pequeña nota necrológica, porque el pasado lunes murió el actor Patrick Swayze, que quizás es un actor que no ha tenido una trayectoria que tenga mucho que ver con el contenido de este programa, pero nosotros siempre que alguien muere intentamos buscar y hacer justicia con alguna que otra referencia que haya podido tener este hombre con los contenidos del cine de género habitual, que es lo que tratamos aquí en este programa, ¿no? Y pues Patrick Swayze, que desgraciadamente murió por un cáncer de páncreas, creo recordar, pues realmente no tuvo muchas razones en vida para ser comentado en este programa, aparte de sus películas comerciales, que aquí algunas de las hemos criticado. Pero en cuanto a motivos, digamos, positivos por los que estar en Sin Audiencia, pues a mí se me ocurren simplemente tres. El primero de ellos, que ya lo comentó Jordi, creo que antes de acabar la anterior temporada, en julio, es un buen capítulo de la serie Cuentos Asombrosos, la serie televisiva que producía Steven Spielberg. Luego también la razón más importante para mí es el papel protagonista en una película llamada Point Break, que aquí los distribuidores decidieron cambiarle el nombre y ponerle un nombre que no tenía aparentemente nada que ver con el título original, que era Le llaman Body. Una peli que además era enclavada dentro del subgénero de atracos a bancos y que, bueno, pues la trama circulaba en torno a un tipo del FBI que se tenía que infiltrar en una banda de surferos que eran sospechosos de ser partícipes de esta banda que atracaba bancos, que además tenía la peculiaridad de que robaban los bancos con máscaras de expresidentes de los Estados Unidos. Es como si aquí en España hubiera una banda de ladrones que llevara la máscara de Aznar o de Felipe González para ir a atracar el banco, ¿no? Es una idea realmente original. Esa es quizás la película que quizás más podría encajar en cuanto al registro de Patrick Swayze con Sin Audiencia. Y aparte, ya de mi cosecha personal, decir que también este hombre tuvo un pequeño papel en otra peli que para cierta gente es de culto, que es Donnie Darko, donde hace un pequeño papel ya en el año 2001, cuando ya su carrera comercial ya estaba un poco, digamos, decaída. Aparte, como curiosidad y cosas de esas de las que te vas enterando después a agua pasada, Patrick Swayze estuvo a punto de entrar en el reparto de Depredador 2, creo que allá por el año 90, pero por motivos de agenda no pudo al final realizar este rodaje y le dieron el papel al Negrata de Danny Glover, que realmente fue el que hizo luego el papel protagonista de Depredador 2. O sea que siempre nos quedaremos con la duda, con ese easy. Patrick Swayze hubiera protagonizado Depredador 2, ¿qué hubiera pasado con el resto de su carrera, ¿no? Nos queda ese pequeño interrogante, ¿no? De estos que nos hacemos siempre que cuando una cosa se tuerce, ¿no? ¿Eh? Si hubiese subido ese escalón, ¿no? De hacer Depredador 2, una película muy comercial. Bueno, más que comercial, también muy, muy englobada a la ciencia ficción y a la acción, y que, aunque él hizo otros productos de acción, no todos demasiado buenos, la verdad, este quizás le hubiera dado un estatus dentro de la acción y la ciencia ficción que quizás no llegó a pillar nunca. Entonces, no sabemos qué podía haber pasado con su carrera después, porque además quedaban delante todos los 90 para para que hubieran podido pasar ahí cosas, ¿no? Bueno, en fin, esto es al fin y al cabo especulación de esta que solemos hacer nosotros por aquí y poco más. Aparte de eso, pues si te parece, Nacho, nos metemos con los estrenos de cine, que casualmente, yo no sé si es porque los distribuidores se han cagado patas abajo esta semana con el estreno de Quentin, pero realmente, aparte de la de Tarantino, solo hay dos películas más que se estrenan esta semana. Siempre suele haber un mínimo de 5 o 6, ¿no? Pues esta semana solo hay 3. Entonces, por atacar luego la de Tarantino, decir que de las 3 que hay, una no la vamos a comentar porque es una comedia comercial que no nos interesa en absoluto. La segunda la vamos a comentar brevemente porque es una coproducción española, alemana y austríaca, que se llama Flores Negras, que dirige un tipo llamado David Carreras, que es habitual director de capítulos de series de televisión españolas, pero que también ya hizo hace un tiempo una peli llamada Hipnos, que yo no he visto y que ya era un poco así tenebrosa. El Flores Negras es un thriller, ya que es una coproducción con reparto internacional. Está ahí Maximilian Schell, por ejemplo, que para quien no recuerde, pues es el famoso cardenal de la peli de vampiros de John Carpenter. O también la siciliana María Gracia Cusinota, que siempre que sale en alguna peli la nombramos aquí, porque a mí personalmente es una mujer que me agrada bastante. Y siempre que salta en algún reparto, pues la comento vende, por aquí. ¿No? Ahí en la película de John Carpenter, la de vampiros, el que se vende. Exacto, pero exacto. Es el traidor, el doble cara este. Con Ed Wood, ¿no? Con John Wood. Ed Wood era otro. Era el otro. John Wood, el de que hace las teleseries ahora de abogados. Exacto. Hay que hacer Sark y esas cosas, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues decir que el argumento de Flores Negras gira en torno a una trama de espionaje. Empieza con la caída del muro de Berlín, con unos espías que dejan su actividad en aquellos tiempos y se vienen a vivir rollo escaqueo para dejar su vida, digamos, de espionaje a Barcelona. Y la cuestión es que luego, claro, pasados los años, parece ser que todas las deudas con el pasado no están saldadas y alguien del pasado vuelve pues para recordar que esas personas que se habían dedicado a un tipo de vida un poco especial, como es la de los espías, además en aquellos años de la Guerra Fría, pues todavía no han acabado de cerrar ciertos asuntos y tienen que enfrentarse de nuevo con su pasado. Aparte de eso, tenemos definitivamente el tercer estreno y gran estreno de esta semana, que es la nueva película de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos, ambientada esta vez en la Segunda Guerra Mundial. Con un reparto también bastante coral, como nos tiene acostumbrados este tipo. De hecho, aparte de que está ahí Brad Pitt, digamos, encabezando el reparto, hay un montón de gente más. Hay como, yo qué sé, o sea, si miras el reparto, hay, no sé, hay como 5 o 6 líneas de actores mínimamente conocidos por alguna otra razón, entre los que están pues Diane Kruger, Melanie Lawrence, Christoph Waltz, Daniel Brühl, Eli Roth, Sam Levine, Vijay Novak y un montón más que voy a pasar de decir porque entre ellos también Julie Dreyfus, por ejemplo, y que es inabarcable. Y además, como te puedes imaginar, en una peli de guerra hecha con gran presupuesto, pues la retahíla de personajes puede ser larguísima. Es quizás un subgénero o un género que Tarantino no había copiado barra inspirado hasta ahora, y realmente como hay tanto material de hecho en el pasado, de tanto de pelis de guerra como de pelis de la Segunda Guerra Mundial en concreto, pues quizás aquí vamos a tener muchos guiños a pelis que memorables de este género que por ejemplo, pues ya simplemente por el argumento ya nos pueden sonar, ¿no? Como 12 del Patíbulo, Los Violentos de Kelly o cualquier otra peli que se ha tomado un poco con ironía, entre comillas, o humor negro el tema de la guerra, que es bastante serio, ¿no? Decir que en el la sinopsis o en el argumento de Malditos Bastardos hay, como siempre en todas las pelis de Tarantino, varias subtramas cruzadas. Una de ellas con una chica francesa que ve cómo su familia es ejecutada por un coronel nazi al que le jura venganza y que pues más adelante va a tener oportunidad en la trama de buscar esa venganza, ¿no? Aparte, por otro lado, está la subtrama del teniente Aldo Rain, que es el personaje que interpreta Brad Pitt, que prepara que es como el, digamos, el instructor de un grupo de soldados judíos entrenados para golpear en momentos puntuales de una forma brutal y sangrienta algunos objetivos del enemigo, ¿no? Y parece ser que pues todos estos personajes se van a acabar juntando en algún momento de la película, después de que cada una de sus subtramas se haya desarrollado como es habitual en las pelis de este tipo. Yo, si te digo la verdad, vale que es un poco novedosa la forma que o el sector de cine que Tarantino está copiando en esta película, pero yo, después de haber visto Death Proof, su última cosa que hizo, digamos, a nivel de pantalla grande, yo personalmente soy un poco cauteloso con el asunto y no sé si esto va a tener la repercusión que realmente tiene que tener o no a nivel de calidad cinematográfica o cinefágica. ¿Tú, Nacho, has testado alguna cosica de Tarantino por ahí, sí, o qué? Bueno, últimamente, últimamente o hace tiempo, da igual. Bueno, hace tiempo, bueno, no, últimamente, te digo que hace 15 días he vuelto a rever la película esta, como le llaman aquí, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Que en Argentina es Perros de la Calle. Ajá. Perros de la calle, sí, no perros encerrados, perros de la perros calle. Perros de la calle. Eso es la otra cosa que me gustaría comentar, ya que estamos en el tema. Uh-huh. El tema de los títulos. Porque yo, cuando vine de Argentina, he tenido problemas para buscar películas, porque claro, acá se llaman, les cambian el nombre, o sea, la traducción al castellano en España es diferente a la de Argentina, no sé por qué lo harán. Uh-huh. A veces la traducción argentina difiere mucho de la del título original, a veces se acerca bastante, a veces es exacto. Uh-huh. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? A veces difiere mucho del título original en inglés y en otros casos se acerca bastante, en otra cosa es exacto, pero lo que, por ejemplo, en Argentina por ahí se acerca del título, aquí se aleja bastante o viceversa. Ya. Y por ejemplo, Buenos Muchachos, que es la película de yo esa no sé Goodfellas, ni de qué me estás hablando. Goodfellas, y es uno de los nuestros aquí. Uno de los nuestros, por ejemplo, Jungla de Cristal, que en Argentina se llama Duro de Matar, por ejemplo. Que esa se aproxima más al título original, a Die Hard, que es el título en inglés, ¿no?, de la peli. Sí, pero Buenos Muchachos, cuando me lo dijiste, me quedé Buenos pasmado. Muchachos, claro, cuando... Y realmente es una buena traducción, no es mala traducción también, de Goodfellas, porque Goodfellas es como los buenos colegas, ¿sabes?, la buena gente que te rodea, entre comillas, ¿no? Sí, los amigos, ¿no? Los amigos del círculo cercano, podríamos decir. Y bueno, cuando vine, yo como buen fan de las películas de estas de Scorsese de estilo mafia, como Casino y uno de los nuestros, guión Buenos Muchachos, sí. Cuando vine aquí la quise ver, porque es una película que la he visto ya más de 10 veces por lo menos. Y nada, y tuve que explicar el argumento. Bueno, Buenos Muchachos, y se me quedaron mirando. Al del videoclub, ¿no? Para... He tenido un poco un problemilla. Vaya. Y bueno, eso no sé por qué lo harán, ¿no? Si es una cuestión de los estudios o bueno, directamente ya aquí le ponen el título que se les antoja y al correr. A ver, a ese nivel, o sea, se han hecho verdaderos despropósitos. De hecho, lo que hemos hablado antes de Patrick Swayze, le llaman Body, es uno de los ejemplos que a mí siempre se me quedarán grabados en la memoria, porque el título de la peli, que es Point Break, ya tiene mucho que ver con el asunto del que va la película, porque el Point Break es el punto de rotura, el punto, digamos, de máxima altura que alcanza una ola antes de romperse, y es el mejor punto para hacer surf en el momento, digamos, más candente del oleaje, ¿no? Y aquí cogen y le llaman Body, y no sé, yo supongo que lo que intentan es a veces que no haya demasiados títulos en inglés en la cartelera, lo que pasa que a veces la cagan por un lado y a veces la cagan por no querer repetir un nombre que se asemeja a algún otro que ya existe de antes, ¿sabes? O ponerle uno aunque con no gancho, exacto, ¿no? Claro. Uno con gancho en castellano, uno que engancha a la gente aquí, ¿no? Por ejemplo, claro. Algo que le suene más familiar, ¿no? Porque por ahí hay conceptos en inglés que aquí no se usan mucho, entonces... Por supuesto. Al cambiarlo, algo que tenga gancho para la gente de habla hispana. Bueno, y hablando de Tarantino, bueno, sí, he visto Reservoir Dogs, una película que la has revisado recientemente, ¿verdad? La he revisado, ahí, muy graciosa, tiene unos puntos ahí de humor negro, el tío bailando ahí. A mí me, ¿no?, sigue pareciendo la mejor de todas, a pesar de todo lo que he llovido, pero bueno. Otras películas, por ejemplo, como Pulp Fiction, me parecen sobrevaloradas, no me parece una gran película Pulp Fiction. Yo tengo un amigo en Buenos Aires que es fanático de Tarantino, y me la recomendaba, uh-huh. Y, a ver, tengo que ver Pulp Fiction, tiene que ser la hostia. Hombre, no está mal. Me parece que para el bombo que le dan está un poco inflada. claro. No, no me parece tampoco. Es que quizás ese momento, o sea, el momento, hay a veces pelis que hay que verlas en algún, en un momento que es mejor que otro, y que creo que con Pulp Fiction realmente había que haberla visto antes de que se hinchara como un globo aerostático el fenómeno Tarantino, ¿no? A principios de los 90. Hay películas que se hacen un efecto bola de nieve, ¿no? Con el tiempo se van volviendo en superclásicos que uno al final no entiende el porqué, como por ejemplo Apocalipsis Now, que es... Bueno, amigo, ahí vamos a discutir, ¿eh? No te creas. Yo creo que está un poco hinchada, así. Bueno, a mí me parece un peliculón el Apocalipsis Now, pero tampoco me voy a poner a discutir aquí contigo. Pero realmente sí que Pulp Fiction, sí que quizás la gente, a ver, o sea, es impactante porque de hecho hay que reconocer que rompió ciertos moldes para, sobre todo para el público que no está muy acostumbrado a ver pues cine de serie B o cine de género de mafias o de asuntos turbios o de trapicheos de bajos fondos, ¿no? En ese aspecto quizás sí que sorprendió porque también era muy impactante con el rollo del uso de las drogas, con el rollo del uso de la religión, no sé, quizás incluso del sexo, aunque no haya demasiado sexo en la peli, pero se habla de sexo en la peli. Entonces, esa frescura, esa forma de, digamos, de hablar a la cara de todo, quizás igual hasta entonces no estaba muy extendido, o por lo menos no estaba muy extendido para el gran público, que es realmente por lo que impactó igual Pulp Fiction, ¿no? Bueno, de otras que vi de Tarantino, Jackie Brown, Abierto hasta el amanecer, que vos me dijiste que es compartida. Sí, esa realmente ahí él aparece como actor y realmente no sé si supongo que codirigiría alguna escena porque siempre anda metido ahí, pero la firma su colega, el otro. Y bueno, de las últimas de Kill Bill no he visto ninguna, tengo que decirlo. ¿Y Death Proof no has llegado a verla? No la he visto. A mí es que Death Proof, que es la última que salió en cine y que hacía pareja también con otra, que era Planet Terror, de su colega Robert Rodríguez. Y tengo que decir que, bueno, ya lo dije en su momento aquí, porque ya hacíamos este programa, Death Proof, o sea, desmerece de todo lo anterior que ha hecho Tarantino, desmerece de su compañera de tándem, de Planet Terror. Y realmente es yo lo veo más un ejercicio onanista del propio Tarantino para él y para sus incondicionales, que haga, porque hay gente que haga lo que haga lo va a alabar, ¿sabes? O sea, él ya se ha creado o no, o le han creado los medios o los estudios una especie de ejército de incondicionales que haga lo que haga, aunque se chupe un dedo o se tire un eructo, la gente lo va a aplaudir y va a decir que es una obra maestra. Y eso tampoco es bueno, ¿sabes? O sea, hay que reconocerle a las cosas a la gente cuando se lo merece, y cuando no se lo merece, criticarle. Bueno, todos tienen su día malo, ¿no? No todo lo que haga... Sí, no, está claro, es imposible ser infalible además en el cine, pero bueno. No todo lo que haga una persona va a ser al 100% producto de calidad. Siempre va a tener sus baches, ¿no? Digo yo. Exacto, ya. Sí, dime. De todas maneras, Tarantino no es uno de los directores, el estilo de película que a mí me guste... que más me guste, ¿no? El cine estilo Tarantino. Yo me gusta mucho el cine en plan político, muy politiquero. Ahí. Sí, sí, sí. Luego hablaremos de lo que hemos visto, porque me has comentado fuera de micro que habías visto una producción que querías, vamos a adelantar, despedazar en antena. Un engendro cinematográfico, ideológicamente hablando. Que... Bueno, pues tú mantén ahí un poco la calma, que eso con eso iremos dentro de un poquito, porque ahora más que nada, después de haber hablado un poco de los dos de los tres estrenos que había esta semana para como novedades en el cine, pues realmente yo lo que quería comentar era un poco el aunque sea por encima, porque esto realmente es algo es muy recurrente que en este programa le demos vueltas y vueltas al Festival de Sitges o a cosas que van a ir o que irán al Festival de Sitges, y bueno, ahora ya está cerrado el cartel definitivo, salvo algunos pequeños flecos como la ceremonia de clausura y alguna cosita más. Y entonces quería comentar un poco qué es lo que va a haber un poco a nivel general en este Sitges 2009, que ya empieza pues el 1 de octubre, que ya no queda prácticamente nada, que nos quedan, como hoy es día 16, pues nos quedan 15, 14 días ahí como si nada para que empiece ya este festival, que además este año vuelve a recuperar en su título como festival el adjetivo o denominación de fantástico, porque en el pasado se lo quitaron. No recuerdo el año en el que desapareció y lo dejaron solo como Festival Internacional de Cinema de Cataluña y le quitaron lo de la, el adjetivo de fantástico. Y este año, supongo que por la evidencia de los hechos y por las tendencias por las que va el cine en general en el mundo, pues han dicho que es una, han pensado, pues es una gilipollez que se lo quitáramos porque realmente sigue siendo el 95% de la carga del festival cine fantástico o cine de género en general, ¿no? Le pondrán otra vez, ¿no? Sí, sí, no, este año vuelve a tener la etiqueta de fantástico y ya te digo, alguno, algún gerifalte de estos que hay en el festival pues se va a tener que tragar sus palabras porque o quizás ya habrá dimitido de su puesto porque en el pasado ya te digo que lo quitaron, supongo que para estandarizarlo un poco más o para intentar, entre comillas, sacarlo del gueto del cine de género, pero no les salió bien el tiro por la culata porque realmente en el cine de género es donde ha conseguido su mayor apogeo y donde tiene el apoyo de los aficionados, de los medios especializados y de la gente que le gusta este tipo de cine, que últimamente, pues hay que reconocerlo, somos legión, entonces qué menos que reconocerlo públicamente. ¿Vais con las pancartas o qué? No, pero tú vas ahí yo qué sé y te das cuenta, ¿no? O sea, ves que en todas las proyecciones hay un montón de gente que, aunque sean pelis desconocidas o pelis que quizás piensas que igual no van a ser muy buenas a priori, también está la sala bastante llena, no sé. Hay gente ahí fuera con mucho hambre de cine de género, ¿sabes? Os emocionáis. Como, me acuerdo yo cuando iba al cine en Buenos Aires, por ejemplo, sí, cuando veía la Guerra de la Galaxia y se cargaban la Estrella de la Muerte, la gente aplaudía. Y... Sí, hombre, la gente suele interactuar. Además, sí, los festivales suelen ser un sitio diferente a las salas de cine normales porque la gente, en mayor o menor medida, hay festivales especiales para esto, pero la gente suele mostrar su acuerdo o su desacuerdo durante la proyección en un momento dado, ¿sabes? O sea que en un momento dado no te cortas a la hora de hacer una exclamación, aunque sea Sitges y no sea Donosti, que Donosti, Festival de Cine Fantástico de Donosti, es especialmente rico en estas digamos, intervenciones del público, pero en Sitges también. De vez en cuando también hay la gente, pues si alguna cosa te parece una sobrada o está muy bien, pues lo puedes decir en alto o lo puedes apoyar con un aplauso, con un grito, con ¡de puta madre! O con una exclamación, sí, sí, sí. Ningún problema por ese aspecto. O sea, la gente que tienes alrededor te va a entender perfectamente. Entonces, volviendo un poco pues, al registro, al line-up del Festival de Sitges de este año, decir que, vale, no vamos a comentar todas las pelis, ni siquiera un poquito las que voy a nombrar, pero voy a decir unos cuantos títulos para que la gente, el que no haya todavía visto este listado de películas, pues se pueda hacer un poco idea de lo que se nos viene encima dentro de 15 días. Digamos que el festival se abre con Rec 2, la película de Plaza y Balagueró, la segunda parte, que también está rodada aquí en Barcelona, y obviamente si la ponen en la inauguración es porque va fuera de concurso, y bueno, ya Rec 2 realmente ya está vendida a nivel comercial con el éxito de la primera parte y realmente no les hace falta que les den ningún premio ni nada por el estilo porque realmente ya tienen la promo hecha desde que acabaron la primera parte, ¿no? Aparte de eso, decir que también tendremos desde Francia dos pelis que se titulan La Horde y Le Dernier Jour du Monde. Aparte también Orfán de Jaume Collet Serra, que es un tipo aquí catalán pero que también está trabajando con Peña de Francia. Independientemente de eso, también vamos a tener Thirst, la peli de Park Chan-wook con ese sacerdote vampiro que pinta muy bien. Aparte también Splice, la nueva peli de Vincenzo Natali, el que hizo Cube. Además, vamos a tener la segunda parte de Teniente Corrupto, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, que está dirigida por Werner Herzog. También la nueva peli de George Romero, Survival of the Dead, que ya comentamos un poquito la semana pasada en el programa. Zombieland, de Ruben Fleischer. Solomon Kane, de Michael J. Bassett. Y Yatterman y Crows 2, de Takashi Miike. Aparte de eso, también la nueva peli de Terry Gilliam, la morbosa, entre comillas, de Imaginarium of Dr. Parnassus, que es la peli en la que, digamos, la que dejó a mitad de registro el actor Heath Ledger antes de morir, después de haber hecho su papel en el Caballero Oscuro como el Joker, ¿no? Aparte de eso, pues divertimentos como Lesbian Vampire Killers o Vampire Girl versus Frankenstein Girl, que es esta última está firmada por Yoshihiro Nishimura, que es el perpetrador de otro delirio de película japonesa llamado Tokyo Gorepolis. Todo ese mogollón de cosas vamos a tener en Sitges dentro de 15 días. Y no sé, Nacho, ahora que estamos ya un poco, pues, más o menos en la mitad del Ecuador, en el middle time de la medianera del programa, si te parece, podemos comentar alguna cosa que hemos visto. Yo ya os adelanto que he visto esta misma tarde Distrito 9, no he podido evitar ir a verla para tenerla bien fresca para comentarla en el programa, pero tú me has comentado que recientemente has visto una peli que querías poco menos que trocear en antena aquí. Bueno, he visto en la televisión pública una película que se llama World Trade Center, un burdo intento de World Trade Center. World Trade Center. Okay, and the very well. No, ¿sabes qué pasa? Perdona que te interrumpa, pero es que lo de World Trade se parece mucho a World Train, sí, que es una expresión de grafiteros que significa, pues, pintarse un tren entero de cabo a rabo, ¿sabes? Entonces me hacía gracia lo de World Train Center. Bueno, World Trade Center. Una peli que llegó a dirigir... ¿Quién me has comentado? Oliver Stone, Oliver Stone. La dirigido. Me parece, creo o que o sí. La dirigió un hermano suyo y luego la firmó él o algo. No sé, creo, pero él, yo creo... Yo cuando vi lo que es el tráiler de la película, uh-huh, decía de Oliver Stone, o sea que... Sí. Metido... No, de hecho la hizo él, o sea que... yo me sigo preguntando por qué la hizo, pero bueno, la cuestión es que sí que la hizo. Yo también me sigo preguntando cómo se prestó para esa publicidad... Y cómo lo ves, es muy panfletaria... Demasiado, o sea, uh-huh, demasiado panfletaria, demasiado en plan victimista, como uh-huh, le gusta hacer a Estados Unidos. O sea, ellos producen y... Bueno, y cometen desmanes por todo el planeta, pero cuando les toca a ellos se hacen las víctimas, ¿no? Y ya, me pareció un poco, sí, publicidad, propaganda, ¿no? Un poco, uh-huh, le faltó Bush ahí hablando, ¿no? No sale ningún presidente. No, te digo la verdad, no vi el final porque... No pudiste, ¿no? No pude con ella. Dijiste, me va a estallar la cabeza y pasó. Entre la publicidad de la televisión pública, ya, que te corta las películas ahí, de que se tiran 10 minutos metiendo publicidad, y lo mala que era la película en el sentido ideológico, o sea, que yo esto no me lo trago ni a palos, pues no la pude terminar de ver. Pero digo que faltaba Bush ahí y Ronald Rumsfeld, vamos. A mí me parece una burda publicidad del Pentágono, ¿no? Uh-huh. Uno que se mete, dice, yo soy marine, y se pone el traje y va para el World Trade Center ahí a salvar a los otros con la piedra encima. Y, yo tengo una hija. Muy agónica. ¿Cómo se llama? Sí, y la mujer, la familia llorando, ¿no? Bueno, me pareció lamentable. Un dramón heroico, ¿no? Un dramón, pero un dramón así publicitario, que, uh-huh, bueno, seguramente con lo flojos que son ideológicamente el pueblo americano, seguramente más de uno se habrá emocionado, ¿no? Pero a mí me pareció asquerosa, por decirlo así. Y bueno, por decirlo, un adjetivo rápido. Y se me ha caído un ídolo que, para mí, bueno, Oliver Stone es un tío que... Una de las mis películas favoritas, una de las películas que es Nixon, que me parece una estupenda película con ¿cómo se llama el pibe este? El actor que es muy conocido. Anthony Hopkins. Me parece muy buena. Es muy conocido, ¿no? Sí, hombre. Me parece muy buena el tío haciendo de Nixon y tal, muy bien dirigida, muy... Una de mis películas favoritas, pues, que se haya prestado Oliver Stone para este mamarracho, me parece, bueno, no sé si le habrán pagado mucho, si el tío estará de acuerdo ideológicamente, porque vos que estás en el cine, ¿cómo va esto? No sé, ¿hay actores que no se prestan para estas cosas o son solo mercenarios que si les pagan lo hacen? Hombre, yo si digo la verdad, yo también me pregunto por qué hizo esta peli, realmente yo no la he visto y también tampoco me sabe bien hablar de pelis que no he visto, pero... Cuando me enteré del proyecto y que se lo iba a hacer él y tal, dije, bueno, esto, no sé, aquí ha habido una de dos, o un encargo envenenado por alguna otra peli que igual tendría en proyecto y que iba en el mismo lote, en el estudio en el que estaba, que eso es una opción, ¿vale? Porque a veces los directores tienen que pagar, entre comillas, un peaje para hacer la peli que quieren ellos, pues antes tienen que hacer una... que quiere el estudio, ¿sabes? Entonces quizás podría ser uno de estos casos, pero teniendo el nombre que tiene Oliver Stone también, yo me pregunto si este tío todavía tiene que pasar por ahí, ¿no? Aparte de eso, no sé, supongo que también le escribirían el guión, él no escribiría el guión, o incluso también quizás tuvo miedo. Igual le ofrecieron el proyecto y dijo, joder, si digo que no, todo el mundo va a decir que no lo he querido y me van a tachar de, o me van a decir cosas, ¿sabes? Me van a tachar de mal americano o de terrorista o de yo qué sé, ¿sabes? Como, es, como ellos son así tan, tan radicales en el aspecto de que lo ven todo o blanco o negro, no ven grises, pues no sé, igual en ese aspecto. No, porque me sorprendió que un ex combatiente de Vietnam, arrepentido de haber estado crítico con la guerra de Vietnam, muy crítico y muy crítico con la política exterior estadounidense, se preste para este esta publicidad que de estas el Pentágono tiene muchas, ¿no? Que siempre te largan alguna, Independence Day, bueno, eso me parecen panfletos del Pentágono, pero vamos. A pesar de que hay alienígenas, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, alienígenas comunistas, ¿no? O no sé. Y siempre, o talibanes. Y liberan al mundo el 4 de julio. Y la bandera y las barras y estrellas por todos lados. O sea, eso me parece películas panfletarias, que más que ciencia ficción hay un componente ideológico detrás muy fuerte, imperialista, desde mi punto de vista, y que Oliver Stone se haya prestado para hacer este tipo de película, es como si Scorsese se prestara para hacer una de Rocky, no sé, me sorprendería, no sé. Entonces, ¿no le ves nada positivo a World Trade Center? Yo, a pesar de todo lo que hemos hablado. Hombre, puede ser que desde el punto de vista cinematográfico, técnico, técnicamente, esa, técnicamente el hecho de ver cómo a los tíos se les cae el edificio encima, ¿no? El como cómo es el efecto especial que hay, sí, ¿no? Sí, sí. Está bien, pero luego, bueno, es que a mí yo siempre le busco la vuelta en ese sentido a las películas, ¿no? Ya cuando aparecen, ya cuando hablan mucho del orgullo nacional estadounidense, ya me cabreo un poco y no. No. Porque además en esta peli, creo recordar que también sale un actor que anda un poco dando tumbos por ahí, que es Nicolas Cage. Nicolas Cage, que hizo la película Los Señores de la Guerra, que va a ser una buena película, no sé, porque ahora tampoco se prestó, le habrán pagado unos millones también. Sí, bueno, es que Nicolas Cage lleva una trayectoria un poco de estas de zigzag, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, el tío, no sé hasta qué punto, no dice que no a nada de lo que le ofrecen, y entonces, claro, hace 20 truños y alguna que otra se va salvando por ahí. Pero yo tengo entendido que hay actores que sí eligen las películas, que hay en el libreto y si el libreto no les va, las mandan. Sí, supongo, o sea, habrá de todo. Pues este no es el caso, desde luego. No. Nicolas Cage no ha hecho en los últimos 10 años, pues igual, yo qué sé, te diría que 20 o 25 truños y igual dos o tres que se salvan. Ahora, casualmente, Nicolas Cage es el protagonista de la segunda parte de Teniente Corrupto, que puede ser una buena oportunidad para redimirse de todos sus pecados actorales que ha cometido en los últimos tiempos, porque va a encarnar a un, como su propio nombre indica la película, a un policía que se mete de todo, que el tío si sea las prostitutas, que se queda con parte de los alijos de droga, en fin, que es un perla de mucho cuidado, y que bueno, al fin y al cabo pues va a ser un papel como, no sé, como igual, a falta de ver la película, pues como podría haber sido pues el que hizo en Living Las Vegas, por ejemplo, ¿no? No, lo digo, bueno, en esta película... Entonces todavía se le consideraba un actor con que podía dar cosas interesantes, ¿no? En esta película hace de policía bueno, por supuesto... ¿No hace de bombero? No, policía. Él hace policía portuario. En esta película está basada en que, bueno, la policía salen de sus casas en un pueblo tranquilo, o sea, te muestran el estilo de vida americano, claro. Lo pintan tan cual, o sea, fuera de la ciudad, ¿no? Sí, salen de su chalecito con su cochecito cantando la cancioncita, entonces llegan a la central, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, se hacen bromas, ¿viste? Y como son tan guay la policía, gente de bien, entonces te los muestran así, el estilo de vida americano burgués, no te muestran Harlem, te muestran pues las afueras de Nueva York, todo pituco. Sí, casas unifamiliares, sí, y jardincitos. Y bueno, el estilo de vida americano te lo venden de primeras y luego llegan a lo que es la central de policía y bueno, ahí los mandan a cada uno a su puesto, tú vete a la esquina de tal cual, tú ve. Y bueno, va la policía, los policías tan pitucos por la calle, ¿no? Tan tranquilos, y resulta que bueno, vienen los atentados del 11 de septiembre y ya se lían, bueno, los mandan a rescatar gente a World Trade Center, heroicos, se les cae el edificio encima, bueno, me parece, ¿no? Que pobrecitos policías lo que les ha pasado, ¿no? ¿Qué culpa tienen? Bueno, entonces con la roca encima, ahí que no se pueden mover porque se les cae el edificio encima. Bueno, hablan de sus niñas, ¿no? De lo bonita que está, del dibujo que le hicieron. Bueno, ya, no me parece sentimentalismo un poco barato. Sí, ¿no? Barato, barato, barato todo. O sea, la publicidad, el estilo de vida americano, el hecho de que, bueno, mostrar a los policías como tíos campechanos que, ¿no? Que gente de bien, que van cantando en su coche por yendo al trabajo, ¿no? Todo es felicidad hasta que vienen los atentados. Entonces ahí es lo que les estropea un poco, ¿no? El estilo de vida americano, la felicidad, ¿no? American Beauty. Yo es que con este tío yo tengo una especie de contradicción, porque realmente, o sea, esto es un jodido grano en el culo, esta película en su culo más bien. Porque este tío luego, además, independientemente de las pelis de ficción, se ha dedicado, no sé si sabes, que a filmar una serie de documentales sobre situaciones o personajes que son un poco, entre comillas, mal vistos por el pueblo americano, por el pueblo estadounidense, maticemos. Te lo digo porque tiene un documental sobre Fidel Castro, tiene un documental sobre el conflicto Palestina-Israel... Y creo que andaba también detrás de hacer un documental. De hacer un documental sobre Hugo Chávez. Creo recordar que leí hace poco. No sé, creo que era Oliver Stone. O sea, igual estoy metiendo la gamba, pero creo que no, que era él, porque era, digamos, más la continuación de estos trabajos de documentalismo que estaba haciendo, aparte de las películas de ficción. Entonces, yo no sé, me produce realmente un poco de sensación contradictoria, ¿no? Este tipo, porque yo también lo tenía como un tío que puede aportar cosas interesantes independientemente de que cuadres con todo lo que hace o no, pero realmente pues ese, no sé, ese el nacido el 4 de julio el documental del comandante, que es muy bueno, yo lo vi, el tío claro. Estaba con Fidel Castro todo el día, muestra los pros y los contras de lo que fue la Revolución Cubana. El tío también le mete caña a Fidel Castro, ¿eh? Le dice, pero usted que tiene gente ahí chivateándose por la calle o lo que sea, ¿no? También le mete caña, me parece bien que un director que haga un documental, ¿no?, sea decisivo, sí, sí, sí. Como fue Oliver Stone en Cuba, me pareció muy bien, y pero también lo que decís vos, yo creo que esto lo redime, ¿no?, entre el pueblo americano, porque el comandante fue muy criticada y sí, sí, incluso sí. Prohibida en Estados Unidos. Pues ya te digo que este año tiene que caer, porque ya lo estoy mirando aquí en internet, o sea, el documental sobre Hugo Chávez o sobre Venezuela en general se llama South of the Border y se va a estrenar este año. Si no, se ha estrenado ya por algún sitio de estos de festivales de documentales y cosas de estas. Aparte de eso, lo que sí que está haciendo Oliver Stone también es preparando para el año que viene la segunda parte de Wall Street. Wall Street 2, el dinero nunca duerme, se va a titular. Esa es buena, la primera. Con lo que queda de la zona cero van a reconstruir la Wall Street 2, ¿no? Ahí. Sí, van a hacer otras torres. Oye. Bueno, ¿algo que añadir más a lo de World Trade Center? Nada, bueno, lo que digo, primero el estilo de vida americano, vida tranquila, pasible, estropeada por unos terroristas que derrumban los edificios, y de ahí más bien el sentimentalismo, ¿no? A mí me parece una publicidad del tío Sam descarada totalmente, o sea, ¿no? Bueno, me parece algo panfletario. Algún día investigaremos si fue un encargo, si lo hizo porque le apetecía o... Y la verdad que me sorprende que Oliver Stone se haya prestado para eso. Nicolas Cage no tanto, tampoco lo tengo muy alta estima. No, ese no me extraña nada. Tampoco lo tengo muy alta estima, sé que... No, Nicolas Cage, me gustan algunas películas de las que ha hecho, por ejemplo, la del ladrón de coches o alguna de esas, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo cómo se llama esa, lo sé. Una que hace que, bueno... 60 segundos o 60 segundos. Así se llama, ¿no? Esa no está mal, esa película, bueno. Ha hecho alguna película, pero bueno, tampoco lo tengo... No, yo tampoco soy muy cinéfilo, veo cine puntualmente... Pero no tengo ni en contra ni a favor, ni frío ni calor, Nicolas Cage. Pero Oliver Stone, sí, las películas que había visto de él me habían gustado. Y te has llevado un pequeño chasco. Me ha dado un pequeño chasco. Bueno, con lo que decíamos antes, todos necesitan un bache, una mancha en su expediente. Claro, nadie tiene el currículum impoluto en esto del cine. Siempre hay alguna tachuela por ahí o algún marroncete que se ha comido todo el mundo alguna vez. Bueno, o en el cine o en la música. Por ejemplo, también. Como fanático de ACDC, no me gustó mucho... No, como fan de ACDC, no me resultó muy muy agradable, por ejemplo, ver ACDC con Schwarzenegger, por ejemplo. Que por ejemplo, también, ¿no? También en ese Bueno, pero era para una película de acción al fin y al cabo, ¿no? Sí. Era antes de su época política y tampoco, yo qué sé. Era una película que se llama Last Action Hero. Sí, el último gran héroe. Sí, exacto. Y bueno, tampoco me resultó muy gracioso. Todos sabemos la afinidad política de Schwarzenegger, es un poco facha. Sí. Y tampoco me resultó, ¿no? Una pequeña decepción, hay un pequeño patinazo. Sí, hay quien dice que va a ser el siguiente Bush. Oh. O sea, que prepárense la gente que vive por California y por lugares cercanos. Schwarzenegger fue a Irak y les dijo que ellos eran los verdaderos Terminator al ejército estadounidense. Ves, o sea, mira, sí, la mentalidad. Terminators, pero sin tener chapa en el pecho, ¿no? Así. Bueno, una pequeña excepción, la película no recomendable, yo no la recomiendo para nada. O sea, bueno, si eres un... Si te quieres castigar un poco, ¿no? Ahí... Bueno, hay gente que por ahí les gustan los panfletos estadounidenses, gente fanática de Rocky o de... Bueno, yo creo que es diferente el caso, pero bueno, ya te lo he comentado. Igual les gusta y tal, igual la ven y dicen, qué cacho de película. Yo, en el aspecto técnico, no opino mucho porque yo eso no sé mucho, la uh-huh. verdad, te digo. O sea, los efectos especiales, eso de cómo ponen las cámaras y tal... No sé mucho, o sea que en ese sentido no me mojo. Lo digo en el aspecto ideológico, uh-huh. para olvidar. Muy bien, pues olvidémonos de World Trade Center y vamos con una que no hay que olvidar, porque esta yo me gustaría que la fueras a ver, Nacho, porque realmente es una peli de ciencia ficción, pero que tiene un trasfondo político-social, si se lo quieres buscar, también bastante potente, a pesar de que es una producción de ciencia ficción pura y dura, de las más genuinas que podremos encontrar en el género. Estoy hablando concretamente... Evidentemente de Distrito 9, una peli que se estrenó pues hace relativamente poco, que está producida por Peter Jackson, el del Señor de los Anillos y todas esas movidas, y aparte también pues está dirigida pues por un debutante sudafricano, que ahora no tengo aquí su nombre, pero bueno, que es un tipo que realmente apunta muy buenas maneras, porque para ser esta su primera ópera prima, realmente, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me ha dejado muy buen sabor de boca, lo tengo muy muy reciente en la cabeza, y bueno, este tipo se llama Neil Blomkamp, que también es un poco complicado, esos nombres que tienen en Sudáfrica con alguna que otra K y esas cosas que tienen por ahí. Y bueno, decir que Distrito 9... por favor, que cualquier fanático de la ciencia ficción que me esté oyendo, aunque luego vayamos a comentar muchas más cosas, que se apunte ya a la peli, que vaya a verla al cine antes de que la quiten, porque realmente los fans de la ciencia ficción pura y dura van a tener ahí un buen revulsivo. Decir que en Distrito 9 nos plantea una situación bastante original. Hace 20 años, en el momento de la película, me refiero, claro, llegó una especie de carguero espacial del espacio exterior y se posó sobre el cielo de Johannesburgo, ¿vale? Tras un tiempo sin mostrar ninguna actividad en la nave, las autoridades deciden subir con helicópteros y con aeronaves a la altura de donde está la nave aparcada en el cielo y abrir un agujero en la carcasa de la nave a ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Y bueno, cuando entran, pues se encuentran a toda una legión de seres extraterrestres que están desnutridos y que no ponen ninguna resistencia, ¿no? O sea, realmente los tíos, una de dos, os habían perdido o estaban huyendo de algo, y la cuestión es que aterrizaron o, digamos, orbitaron sobre la Tierra, ¿no? A partir de entonces se les transporta a Tierra y se les recluye y margina en una zona, que casualmente esa zona es el Distrito 9, y que tras 20 años de aislamiento y de abandono se ha convertido pues en una auténtica bomba de relojería, se ha convertido en un gueto en el que habitan aproximadamente 1,5 millones de alienígenas y unos cuantos humanos. Luego hablaremos de los humanos que hay dentro del Distrito 9 conviviendo con los alienígenas, porque también tienen lo suyo. La gente de los alrededores de la ciudad, incluso de todo el país de Sudáfrica, no quiere tener a estos alienígenas allí, quieren que se los lleven a otro sitio. Los llaman despectivamente gambas, porque ellos tienen un aspecto así como de insecto antropomorfo, con brazos y piernas, o sea, con dos brazos y dos piernas, pero que tienen una especie de exoesqueleto una especie de tentaculillos pequeños en la boca al hablar, y entonces dan un aspecto como de crustáceo, pero con forma humana, ¿no? Aparte de eso, la gente, el gobierno los considera problemáticos y los quiere, en cierta manera, aunque no lo ve muy viable, quitar de en medio. Aparte de eso, al cuidado y a la vigilancia de la zona del Distrito 9, hay una corporación privada, la MNU, que se encarga de mantener a raya a los alienígenas en el propio distrito y en los alrededores, ¿no? Y aparte, realmente, lo que trata esta corporación es no de mantener el orden, porque realmente se ocupan de todos los asuntos que tienen que ver con los alienígenas, pero realmente lo que hay detrás de las intenciones de esta corporación es hacerse con digamos, con la tecnología que han traído los alienígenas consigo. A pesar de todo eso, la MNU, igual que el resto de habitantes de Johannesburgo, trata a los alienígenas como auténtica mierda, como auténtica peste, y nadie los quiere en ningún sitio, ¿vale? Aparte, esto es, digamos, los tres primeros minutos de película. No he avanzado nada más, solamente he puesto en situación un poco la historia. Ya se sabía un poco por el tráiler y por la sinopsis que hay en las páginas web y tal. Pero bueno, independientemente de eso, decir que Distrito 9 está rodada en parte como un falso documental, lo cual le da una parte, digamos, de originalidad y de frescura que no tendría si se hubiera rodado de una manera lineal. No todo es falso documental, o sea, hay de todo. Hay un poco de falso documental, hay un poco de trama en primera persona con el protagonista, en fin. Que me refiero que hay varios formatos o sistemas de rodaje a la hora de mostrar la historia. Pero aparte de eso, bajo mi humilde punto de vista, estamos ante una de las más suculentas historias que tenemos esta temporada delante en el cine, independientemente de lo que digan las sinopsis, porque realmente, o sea, aparte de todo este rollo de los alienígenas, la historia, la trama, se centra en la historia de un pringao, un plumilla, un tipo que es una especie de funcionario dentro de esta corporación, una especie de rata de despacho, al que le hacen un regalo envenenado en forma de ascenso. Lo que pasa es que cuando le ascienden de categoría en la MNU, pues tiene que dejar su seguro despacho y bajar a tierra, bajar al Distrito 9 y, digamos, pues resolver asuntos necesarios por la corporación en el gueto, en el Distrito 9, donde están todos los alienígenas. No tiene que cambiar, hacer un cambio radical de aires, tal vez para el que no está muy preparado, ¿vale? Entonces, casualmente, pues en su debut sobre el terreno, ocurren unos sucesos fortuitos que no voy a comentar aquí para no destripar la película, porque realmente es este hecho fortuito es el detonante de toda la trama principal, y a partir de ese momento su vida cambia 180 grados totalmente, la noche se vuelve día y el día se vuelve noche, y ya nada volverá a ser como antes. Y ya no voy a decir más de la trama. No voy a decir ya más de la trama. Aparte de esto, o sea, lo que es la trama lo dejamos ahí, sinopsis y tal, porque si no voy a destripar mucho. Aparte de esto, este protagonista, porque este tipo, este plumilla, este oficinista ascendido, entre comillas, es evidentemente el protagonista, pero es un actor bastante desconocido, creo que solo ha hecho dos pelis, que se llama Salto Kupli, pero que realmente borda el papel, soporta bien sobre su espalda el peso de toda la historia realmente, porque el tipo es el, entre comillas, el protagonista casi absoluto de toda la película, a pesar de todos los flecos argumentales que pueda tener, ¿no? Y que, por decirlo de alguna manera, físicamente recuerda un poco a un actor flaco que hay en el Cámara Café, el que hacía los anuncios de la agencia de viajes, que luego se lo metieron en el programa este de Telecinco, pues realmente tiene una similitud física a este actor español, ¿no? Aparte de eso, decir que el propio Distrito 9, como lugar físico, es acojonante. Realmente a mí me ha dado la impresión de que eso no lo han recreado en estudio o por ordenador, sino que ese amasijo, esa ciudad de chabolas, no la han creado, sino que realmente pues la han rodado desde el cielo en algún gueto real o en alguna zona deprimida real de Sudáfrica o de algún otro sitio, y que realmente, pues eso, la mugre, la basura, la mierda, los escombros y los desechos que forman parte de la vida cotidiana del Distrito 9 y también del argumento, pues están ahí muy al alcance de la mano. Se ven demasiado reales, ¿sabes? Y además, como el rollo este de que también hay una parte contada en forma de falso documental, pues más aún. Aparte de eso, decir que entre tanta mugre y tanta mierda en el Distrito 9, aparte también había unos humanos, hemos dicho antes. Y tú me dirás ahora, dímelo, Nacho, ¿qué pintan unos humanos entre 1,5 millones de extraterrestres? Eso, ¿qué pintan? A ver. Pues realmente lo que hacen es trapichear, porque realmente los humanos que conviven con los alienígenas en el Distrito 9, pues es una gang, una especie de banda o asentamiento de gángsters nigerianos que trafican con armas y cambian, pues, uno de los delicatessen de los alienígenas, que son la comida para gatos, por las armas que los propios alienígenas han traído en su nave nodriza y que pues están desperdigadas por las miles y miles de chabolas que hay en el distrito, ¿no? Independientemente de eso, a los nigerianos no les sirve de mucho estas armas alienígenas porque, este es uno de los puntos importantes de la película, para manejarlas hace falta tener en tu propio cuerpo ADN alienígena. Si no, digamos que el arma no responde, ¿sabes? A los mandos. Aparte de eso, decir que estos gángsters nigerianos son un auténtico poder fáctico dentro del Distrito 9 y que realmente tampoco se llevan muy bien con la MNU, con la corporación que controla el distrito, pero tampoco les acaban de echar porque realmente han crecido ya tanto y se han hecho ya tan fuertes que sería un problema técnico y logístico y armamentístico tener que extirparlos del propio distrito, ¿no? Aparte de eso, comentar también que, por supuesto, los efectos especiales aquí se llevan, bajo mi punto de vista, un sobresaliente, son excelentes. Está la gente de Weta, que es la empresa neozelandesa que se dedica a hacer los trabajos de efectos especiales con Peter Jackson, de ahí que también, pues como está en la parte de producción, pues supongo que habrá tenido algo que ver su contacto. Y bueno, decir que tanto efectos visuales, aspecto de las criaturas o maquillaje, pues todo corre, o también los efectos por ordenador, corren a cargo de la gente de Weta, ¿no? Decir que a ese respecto, pues por ejemplo, que las criaturas, ya he comentado un poquito antes, que son una especie de mantis religiosas, pero con brazos y piernas de una longitud más o menos proporcionada, que tienen exoesqueleto, porque son similar a un insecto, más o menos, y que tienen aparte, pues eso, unos apéndices bucales que se mueven al hablar y unos ojos muy grandes que no son compuestos como podrían ser Doctor Soiber. Otros tipos de... Hombre, al fin y al cabo, ten en cuenta que los llaman despectivamente gambas y el Doctor Zoibra es una especie de crustáceo alienígena también. Podría ser que estuvieran emparentados en algún tipo de genealogía extraterrestre, podría ser. ¿No está Bender por ahí? No, Bender no, robots no salen. Salen algunos exoesqueletos metálicos como arma ofensiva, pero no sale ningún robot. Aparte también, decir que aparte de la comida para gatos, lo que les chifla a estos alienígenas es el caucho. Sí, y por eso andan por ahí mordisqueando las ruedas. Sí, sobre todo los pinchan las ruedas, ¿no? Sí, no, te las pinchan a boca. Sí, no, y de hecho sale en alguna escena de la película. Sí, sí, sí. Aparte de eso, decir que también las armas alienígenas tienen un diseño bastante conseguido. El hecho de que no funcionen para una mano humana, pues también tiene su cierta gracia, porque realmente cuando en un determinado momento de la trama esas armas se ponen en funcionamiento, realmente su efecto es devastador y espectacular, porque realmente estos tipos, los alienígenas me refiero, a pesar de ser en la mayor parte de la película dan una sensación de que son unos cabezas huecas, de que no tienen mucha inteligencia y tal, pero luego resulta que sí que son realmente inteligentes y que tienen un alto grado de tecnología, lo que pasa que los humanos de ese momento de la historia pues no lo han sabido ver, ¿no? Aparte de eso, por acabar con un poco con los efectos especiales, decir que las naves que salen también están bastante guapas, tanto la nave nodriza, la nave principal, como alguna que otra auxiliar que sale de estas pequeñitas, rollo para de pequeño tamaño, también están bastante bien, bastante curradas. Es bastante impresionante a nivel de pantalla grande en el cine ver cómo la gran nave nodriza, estilo V, está colgada encima de Johannesburgo, del cielo de Johannesburgo. Es realmente muy espectacular. En alguno de los momentos de la peli también esa nave se mueve, y el mero hecho de moverse también es algo visualmente bastante impactante, ¿no? Aparte de eso, pues decir que esta peli está en los cines Renoir de aquí de Barcelona, que no es que quiera hacerles publicidad, pero es que es curioso que en unos cines que van un poco del rollo este de películas de un poco de de directores así muy consagrados, así pero independientes, de como de arte y ensayo y así, pues de vez en cuando meten alguna que otra peli que se les escapa, quizás también un poco para abrir mercado, porque como les ha pasado a los de Sitges, hay tanto aficionado ya al cine de ciencia ficción y de terror que si quieren pescar algo de ese potencial, digamos, a nivel de usuarios o de clientela, pues tienen que de vez en cuando soltar algún que otro estreno como este, ¿no? Bueno, ha quedado claro, ¿no? La película. O sea, a mí me ha encantado. O sea, claro, tengo que decir que también la tengo reciente, es como si la hubiera visto hace, pues eso, no, realmente la vi a las 4 de la tarde y ahora son como las 9 y media prácticamente. Y bueno, la tengo súper fresca en la cabeza y la verdad es que me lo he pasado bastante bien y me ha gustado y la recomiendo. Bueno, a ver si la veo. Yo, le pasa que últimamente no soy de seguir mucho el tren de los estrenos. La actualidad, ¿no? Ah. No soy de seguir mucho el gancho de los estrenos, sino que me remito a ver películas que me han gustado. Soy muy repetitivo. Mm. Una película que me gustó por ahí. ¿Te gusta repasar películas? Prefiero ver una película que ya estoy malo conocido, que bueno, bueno por conocer. Pero hay que descubrir, hay que explorar, sí, también un poco. Aunque a veces te llevas chascos, porque eso, lo que hiciste el otro día fue explorar y mira la que te llevaste, ¿no? Sí, bueno, me dije, bueno, estaba ahí en casa, digo, van a dar esta, vamos a verla, la dirigió Oliver Stone, entonces dije, igual tiene un punto crítico ahí, ¿no? Con lo que fue los atentados. Quizás lo tienen en los últimos 5 minutos que te perdiste. Sí, yo no lo vi. No, pero digo, dije, igual, como la hizo Oliver Stone, igual tiene su punto crítico, ¿no? Criticar la política estadounidense, el porqué de los atentados, no, nada. O sea, un melodrama ahí, amor en tiempos revueltos, pero... Ya, pero la americana, ¿no? La americana, horrible, y con presupuesto. Y te quería decir una pregunta, vos hablaste de Teniente Corrupto. ¿Teniente Corrupto es esa película donde se violan una monja y el tío es un shonky? A ver, yo si te digo la verdad, ahora no recuerdo. Es antigua ya. Sí, no, la primera es como del año 90 y poco. Sí, está dirigida por Abel Ferrara y el protagonista es Harvey Keitel. Que es el de Reservoir Dogs, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Pues sí, es esa, que se viola una monja, el tío es un. Sí, el tío se mete todo. Se mete de todo, el tío les isa droga a los yonkis, también a los camellos, a sus compañeros del cuerpo, en fin. Que el tío no, que hace una apuesta, luego la triplica, pierde un montón de dinero, no la puede pagar. Sí, un perla, un madero perla. Sí. En Argentina se llama Maldito Policía. Esa, Maldito Policía en vez de Teniente Corrupto. Bueno. Y me interesa la segunda parte. Con la primera, bueno, pues que sepas que la segunda la dirige un tipo que no sé qué tal va a dirigir una peli tan corrupta como Werner Herzog, que es un director un poco así, un poco extraño para este tipo de películas. Pero bueno, ya veremos a ver. A mí casi me produce más curiosidad qué carajo va a hacer ahí el Nicolas Cage que no lo que va a hacer Herzog, pero bueno. Y después, bueno, me interesa lo que nombraste, la segunda parte de Wall Street, claro. ¿Estará Charlie Sheen, Martin Sheen? No sé si estará cerrado algo del, digamos, del... Michael Douglas, que son los que así hicieron del reparto, pero que sepas que aún queda, que eso estará para el año que viene y ya veremos a ver quién sabe. Yo si quieres te lo miro en un momento. Pero por ahora, pues mira, Michael Douglas sí que va a estar también Josh Brolin, va a estar Frank Langella, Susan Sarandon y Shia LaBeouf. O sea que realmente va a haber un reparto potente para... Susan Sarandon, mi actriz favorita. Susan Sarandon, sí, está confirmada. El que está todavía en negociaciones es Josh Brolin, pero bueno. Nacho, sí. Resulta que aquí nos metemos a las 8:30, son las 9:30 y nos tenemos que ir ya volando porque bueno. Frankie nos dice que nos queda como medio minuto de grabación. Bueno, nada, espero haber hecho... Joder, yo te agradezco mucho que hayas venido ante la ausencia de Jordi, un poco inesperada, ¿no? Porque ha sido además por motivos de trabajo, pero bueno, que sepas que aquí, independientemente de que te pillo siempre para que me hagas un poco de salvavidas cuando falla algún que otro miembro del programa, que aquí siempre puedes venir siempre que te apetezca. Bueno, y a los oyentes en audiencia, espero haber estado a la altura. Si he dado algún patinazo ahí... Bueno, tú tranqui, que la sin audiencia, como hayas dado un patinazo, te lo recriminará y te lo sacará al aire y te pondrá, sí, en el libro de visitas y de todo. En eso no te preocupes. Y si queréis, a las 10:30 escucharle tal. Y por supuesto, hombre, ya que vienes, este hombre tiene un programa semanal también los miércoles a las 10:30 con mucho rock and roll, sobre todo. Sobre todo. Que se llama Lethal Ace y que es totalmente recomendable. Hoy traje rock sureño. Hoy sonará rock sureño. Joder, rock sureño. Yo sé, yo igual te escucho para samplear algo, tío. Así que bueno, hasta la semana que viene y muchas gracias, Nacho, de nuevo. De nada, Javi. Agur.